Velasco, un poco quisiera que nos cuentes, hoy se ha desarrollado un importante conversatorio para prevenir la violencia. ¿Qué aspectos podemos destacar, Julia, ¿no? ¿Por qué hacer este conversatorio? Bueno, el objetivo principal para hacer este conversatorio, que también lo hicimos en la ciudad de Cochabamba el día miércoles y la paz acá, es que como Ecojóvenes estamos preocupados de la violencia que se genera, las situaciones de violencia que se generan en las comunidades escolares, en las unidades educativas. Lamentablemente, en los últimos años, en las unidades educativas se están dando situaciones de violencia, por un lado, desde los profesores, profesoras o el personal administrativo o la dirección del colegio hacia los niños, niñas o adolescentes, o el bullying, que es la violencia entre los mismos niños, niñas y los mismos adolescentes, ¿no? Entonces hemos visto casos que nos preocupan muchísimo y por eso hemos hecho el esfuerzo de generar este espacio, casos de niñas que debido al bullying han terminado en anorexia. O sea, es una enfermedad psicológica mucho más complicada de curar, de tratar, ¿verdad? Y que puede llevar a la niña, a la persona, en este caso menor de edad, puede llevarle a la muerte. Porque la anorexia en las niñas, por ejemplo, tiene que ver con el no consumo de comida. Solo comen alguna que otra cosita y lo vuelven a sacar. Entonces, llegan a un nivel de deshidratación, de desnutrición, que solamente quedan en piel y hueso. Y en cualquier momento el corazón, ante la falta de nutrientes, puede tener un paro. Y entonces puede morir con un paro cardíaco. Entonces es bien peligroso. O sea, es mortal la anorexia, si no se trata a tiempo. Entonces, el hecho de ver esto en nuestra institución, el hecho de recibir denuncias muchas veces de papás y de mamás, de tipos de violencia, como una mamá que me contaba en mi escuelita, en la escuelita donde va mi hija, la profesora le había golpeado en la cabecita, yo lo he descubierto cuando le he bañado y me ha dicho que no le toque el cabellito porque le dolía la cabeza, y ha descubierto que le habían tenido un chinchón. Ha ido, se ha quejado al director, el director no le ha hecho caso, se ha quejado al asesor, no le ha hecho caso, se ha quejado a todos y nadie le ha hecho caso. Entonces ella dice, como no me hacían caso, he ido a la defensoría, tampoco me han hecho caso, me han dicho, señora, pero vaya a hablar con la profesora, seguramente su hija se ha portado mal, no sé qué. Entonces la señora dice, he ido al colegio, le he hecho llamar a la profesora, le he dado el cocacho que ella me lo ha dado, yo le he dado en la cara, listo, he resuelto el problema. Y luego he sacado a mi hija del colegio para que no tome represalia, listo. Pero esa no es tampoco la manera. Y es que estamos resolviendo así un problema que tenemos que prevenirlo. O sea, no tenemos que esperar a que pase eso, sino que tenemos que prevenir. Y la mejor manera de prevención, lo hemos dicho acá en el conversatorio y lo han dicho los expositores, es trabajar en la casa, promoviendo valores como el respeto. Es decir, que el papá respete a la mamá, que la mamá respete al papá, que el papá respete al hijo, que el papá respete a su papá, al abuelo, ¿no? Que el tío respete a la tía, ¿no? Que el hermano de mi papá le respete a su hermana. Es decir, tiene que partir del respeto. Si no promovemos respeto en nuestros hogares, en la familia, los niños están aprendiendo que las cosas se resuelven pegando, golpeando, insultando, ¿no? Eso es lo que les estamos enseñando. Y eso que aprende en el hogar, el niño o la niña está llevando a la escuela. Y reproduce en la escuela. Y luego, cuando sea adulto, lo va a reproducir en la universidad, cuando sea más joven. Y luego, cuando tenga niños, sea padre de familia o madre de familia, va a reproducir con sus hijos. Y es un círculo vicioso. Entonces, en algún momento tenemos que parar. Y creo que estos ámbitos son importantes. El hogar y en la escuela también trabajar con las autoridades educativas, el director, el personal, ¿no? Los docentes, pero también es importante la intervención a nivel de los mismos niños y niñas, ¿no? Informando, charlando con ellos, ¿no? Eso. Julia, ¿consideras que en cada unidad educativa debería haber así obligatoriamente una escuela de papás, ¿no? Con el objetivo de estar tratar de incidir a través de ellos en la forma de la prevención en todo caso, ¿no? Tomando en cuenta que el estudiante a veces solamente va a lo mucho 5 horas al colegio, pero cuando está casi 15, 16 de horas en la casa, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar esa dificultad? Bueno, creo que en el colegio las juntas escolares tienen un rol importante que cumplir. Lamentablemente en este momento las juntas escolares son como sindicatos, ¿no? que están solo eso, que solamente están velando por el aporte, el cobro de multas, sanción para tal padre, tal madre, que están sancionando al profesor, que se vaya porque no me gusta, porque no ha aportado para el Día de la Madre, porque no ha aportado no sé qué, nada. Está en eso, están como sindicatos, cuando el rol de la Junta Escolar debería de ser, evidentemente, controlar que la calidad educativa, que los maestros cumplan con sus horarios, que los papás vayan a las reuniones, pero aparte de eso, las juntas escolares, como máxima instancia, como máxima representación de los padres de familia, deberían estar generando espacios de reflexión, espacios de discusión de los casos que se están dando en la escuela, llamar a los padres de familia, reflexionarlos, pedir la ayuda de alguna institución, que les apoye en una charla, es decir, generar esos espacios. Este espacio que hemos tenido, también recrearlos en microespacios, en la escuela, en la comunidad, en la unidad educativa. Eso está faltando, ¿no? Lamentablemente no hay. En el colegio, ¿quién genera espacios de reflexión? Ya nadie. El director cumple su horario, se va. El profesor llega, cumple, se va. El regente cumple, se va. La junta escolar viene, cobra las multas, se va. Vuelve cuando hay que cobrar las otras multas. Y nadie se preocupa por lo que pasa, ¿no? Hay un caso, se va a denuncia por otro lado. El sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en Bolivia también es débil, porque hay casos, por ejemplo, de bullying, de maltrato de parte de algún docente, algo en la unidad educativa. El papá va a la defensoría a quejarse, como me decía hace rato el papá, la defensoría no le hace caso y le dice, eso tiene que resolverlo con el director. El director no quiere resolver el problema, entonces ¿dónde va a ir el papá? Entonces ahí creo que el Ministerio de Educación tiene un rol importante. El Ministerio tiene que establecer reglas concretas, recordar al personal, a la parte administrativa del colegio, que el director, por ejemplo, en su rol de director, tiene toda la potestad, porque es autoridad máxima del colegio, de sancionar, llamar la atención, ¿no? Y resolver ese problema. Con la ayuda de las otras instancias, las defensorías, de repente hay por ahí algún módulo policial, si es que es necesario acudir, porque también está la policía, ¿no? Pero no hay eso en este momento, hay una indiferencia, entonces la indiferencia no ayuda. Entonces recién nos preocupamos cuando ya ha ocurrido el hecho de violencia, el niño ha resultado herido, malherido, gravemente herido o muerto. Y entonces recién decimos, a ver qué ha pasado, no, hay que sancionar, podíamos haber evitado eso. Por eso la prevención es importante. Muy bien, Julia. Algo más que decías complementar, seguramente no será el último espacio que des reflexión, sino muchos. Yo creo que vamos a seguir generando estos espacios en Ecojóvenes porque es de nuestro interés también y la institución está comprometida con el tema de niñez y adolescencia. Haya dinero o no haya dinero, ese no es problema para Ecojóvenes. Y creo que lo hemos demostrado acá, es importante aliarnos entre varias instituciones y aunar todos y hacer vaquita para hacer una actividad que puede servir, al final de cuentas, le va a servir a nuestros niños, niñas y adolescentes porque va a repercutir en ellos, ¿no? Entonces, nosotros siempre con el compromiso de seguir adelante y seguir trabajando por la niñez y la adolescencia. Muy bien, Julia, gracias. Estamos también con Oscar Misle, fundador y director de SECODAP. ¿Qué quiere decir SECODAP, don Oscar? Centros Comunitarios de Aprendizaje. Ya. Oscar, ¿no? Agradecerte por la bienvenida al país. Tú eres de Venezuela. Un poco quisiera que nos cuentes. Ha sido muy importante, por ejemplo, las estrategias de prevención que has mostrado. No sé si nos puedes un poco contar tal vez un poquito para que también nuestra gente pueda estar conociendo poco a poco. Claro. La violencia escolar, para poder trabajarla y prevenirla, hay que reconocerla. Ya. Hay que aceptar que se vive. Porque la tendencia es pensar que no hay violencia porque está naturalizada, cotidianizada, normal, te dice normal. Una vez que la reconozco, es generarle, ponerle vida a lo que llamamos las cuatro patas del pupitre. La primera es formar. Hay que formarse para entender cómo se manifiesta la violencia, los distintos tipos de violencia, cuáles son las normas o las leyes o los instrumentos jurídicos que nos amparan. Después, dónde acudir y cómo hacer para poder lograr que eso tenga vida y que no se quede simplemente en un instrumento, que puede ser muy interesante, pero poco práctico. Después está la participación, es clave. Pero eso requiere crear espacios, oportunidades, momentos para hablar del tema, hacer propuestas, buscar, reconocer cuáles son las alternativas que han funcionado, las que no, cambiarlas. Entonces, participar, opinar, expresarse, asociarse, ¿no? La segunda, formar, pero para participar. Y viene la tercera pata del pupitre, que es coordinarse. No hacerlo solo, sino hacerlo con otro. Establecer redes de contacto de manera de enriquecer la práctica. Y viene la más importante de las patas, que es que esto sea permanente, continuo, y no que sea algo de repente espasmódico. Porque una violencia, un suicidio, un homicidio, entonces cuando actuamos. Entonces, formarse, participar, coordinarse y además hacerlo de manera permanente y sistemática. Así se construye el pupitre. Así se construye el pupitre. Ya. Y el pupitre, sobre todo, entender que no solamente es para sentarse y escuchar contenidos y a memorizarlos, sino también es para participar y vincularme y conectarme con otro y desarrollar el sentido de comunidad. Desarrollar el sentido de sentirme prójimo del otro y próximo al otro. Tendríamos que pensar si hay que cambiar la distribución de las aulas y no sentados todo el tiempo de espalda al compañero y viéndole la espalda que está delante de mí. Psicoespacialmente es una contradicción. Que yo vaya a vivir, que vaya a lograr un sentido de comunidad de espalda al otro y sin verle los ojos y la cara al otro. Eso requeriría repensar inclusive la distribución del aula para poder tener mayor cercanía, para humanizar las aulas, para que las aulas dejen de ser jaulas y se conviertan en espacios creativos para buscar no solamente aprender y entender el mundo, sino también acercarme al otro y comprender al otro y entender al otro a través de la empatía, darle vida a la palabra empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, que no siempre me van a quedar bien, ni voy a estar a gusto, pero es sentir huele diferente, que huele diferente, pero es sentir que el otro, por distinto, no tiene cosas que decirme. Ajá. Y yo la única forma es acercándome a él desde lo que es y no desde lo que yo quisiera que fuera, ¿no? Había también otro concepto, ¿no? Del moral emocional del estudiante, ¿no? Cuéntanos este aspecto. Claro. Cada estudiante lleva un moral distinto del otro. Distinto del otro, sí. Ajá. Un moral donde no solamente hay cuadernos, lápices, guías, libros, sino también hay emociones por sucesos, por acontecimientos en su vida familiar. Seguramente ese chico o esa chica que llega con su moral emocional vio una escena de violencia intrafamiliar, de agresión a la mujer, vio a lo mejor un padre alcohólico, un tío, un abuelo, que también no se controlaba por el efecto del alcohol. A lo mejor tiene un familiar que murió y está viviendo un duelo que nadie comprende, porque nadie le pregunta, porque como un chico se piensa que los chicos no viven los duelos. Puede ser que ese niño haya tenido también un momento, por ejemplo, de mucha frustración porque no se le escuchó, porque no se le tomó en cuenta en un determinado momento que él tenía cosas que decir. Hay un montón de situaciones que pueden ir en el moral. Si eso, él lo lleva a esa carga, la lleva en el moral, y no hay espacio ni tiempo para eso, todo eso que está represado, reprimido en ese moral, va a generar frustración, va a generar rabia, va a generar hostilidad y se va a instalar, se va a convertir en violencia. Imagínate cuántos morales hay en un salón, en un aula. No sé cuál es el caso aquí en Bolivia, pero pueden estar 30, 40. Imagínate, sí. 40 morrales cargados de historia, cargados de situaciones, cargados de emociones, y que no hay un espacio, por lo menos a la semana, para poder trabajar los aspectos socioemocionales, sino más bien obviarlo y más bien vivir la violencia sin entender qué hay detrás de la violencia, qué la genera. Entonces es un trabajo de revisión y sobre todo de oportunidades para que saquemos de los morales. No solamente van cosas negativas, en los morales también van sueños, también van esperanza, también van propuestas para hacerlo de manera distinta. Entonces es un trabajo, porque también el docente tiene un moral, el educador tiene un moral. Tampoco hay espacio para hablar de lo emocional, sino de lo administrativo. Entonces ahí tenemos todo un reto importante. ¿Cómo es el docente en Venezuela? Acá en Bolivia, al menos, sin desmerecer, hay también buenos docentes, pero la gran mayoría llega prácticamente como un funcionario público, ¿no? Al aula, empieza a hacer su cátedra y luego se va y no hay ni otro tiempito, ¿no? ¿Cómo es en Venezuela el docente? ¿Qué hace distinto? En Venezuela y en la región, diría, no solamente los países de la región, el docente, fuimos formados, y soy educador, fuimos formados con una pedagogía del siglo XIX, somos del siglo XX, fuimos formados con una pedagogía del siglo XIX para educar a muchachos del siglo XXI. ¿No? Ajá. Fuimos formados, somos del siglo XX. Entonces, es para la imagen, ¿no? Sí. Una pedagogía pasada, del siglo pasado, para formar muchachos de un siglo distinto. Eso requiere revisar la formación de docentes. ¿Formar al docente para qué? ¿El para qué de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Esa preparación requiere que el docente tenga incentivos laborales, incentivos sociales, de reconocimiento y sobre todo de apoyo formativo para que encuentren formas distintas de poder ejercer la educación. Uh-huh. Y no solamente que sea una, y que no sea, mejor dicho, una cosa mecánica, poco creativa, donde los chicos se aburren. Y se meten en internet y consiguen a través de la tecnología, con sus teléfonos y con sus, desde el punto de vista virtual, información que es mucho más importante para ellos. Entonces, este docente desmotivado que se suele ver, y además con poco incentivo, poco creativo muchas veces, requiere todas unas políticas de Estado que permitan recuperar al docente, no solamente para estar en el aula, sino para transformar el aula. Y para transformarse el aula, tiene que haber espacio donde se pregunte cuál es mi misión de educador. Es para mantener estilos que no son humanos, deshumanizados, de relación entre los estudiantes, o el estudiante es un nombre o es un número más, o es un número en la lista de estudiantes, o es una persona que se siente ciudadano, que se siente persona y que se siente además ser humano, ¿no? Parece mentira que nuestra tendencia de educar es transmitir información. Uh-huh. Y no está mal transmitir información, pero no generar reflexión. Nosotros partimos que tu acción debe tener una reflexión, uh-huh, para que se traduzca en una acción. Uh-huh. Te consulto, ¿no? ¿Cómo es la cotidianidad de un docente? Tú como docente, por ejemplo, y entras a un aula de 30, 40 estudiantes, ¿tus primeros pasos cómo son? Claro. Los primeros pasos que he aprendido después de hacerlo mal, ajá, mal no, de hacerlo de manera poco interesante para los estudiantes, ya. Entendí que como docente todo empieza desde el momento en que llego y le doy los buenos días al chico o a la chica. Ya. Y no solamente darle los buenos días de manera mecánica, sino además con una sonrisa en donde yo le demuestre, me agrada que venga. Este es un espacio para poder descubrir cosas juntos. La bienvenida es clave. La otra cosa es, en mi día a día, es cuando el estudiante participa, parafrasear lo que dijo. Poner en mi boca lo que dijo. Si hizo una reflexión, oye, eso que acabas de decir en este momento, que es importante incorporar en nuestra actividad, me pareció interesante. Yo pongo en mis palabras lo que me dijo. Entonces dice, me escuchó, tomó en cuenta, valorizó lo que dije porque fue capaz de repetirlo desde su parte, parafrasear, ¿no? Desde mi práctica. La otra cosa es, una vez que tenemos claro, ver qué alternativas se les ocurre o qué estrategia podemos utilizar para hacer más interesante lo que teníamos planificado para ese día. Entonces hacemos sociodrama, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Se llama LOPNA, ¿no? LOPNA, LOPNNA. Entonces le decía, ok, vamos a ponerle en el banquillo a los acusados, defensores y acusadores. Entonces hacíamos un juicio. ¿Cuál es la sentencia final? Entonces, utilizar todas esas herramientas, ajá, utilizar imágenes, por ejemplo, generadoras, ajá, para que a través de esa imagen ve qué piensan del tipo de relación que se está dando, ajá, de cómo se utiliza el poder. Entonces, es más bien ir creando formas distintas. Ajá. El arte es muy importante, que está excluido de la escuela. La creatividad, no solamente en el teatro, la pintura, son, ajá, diferentes formas que se pueden incorporar para no sustituir nuestro deber como educadores, sino más bien darle vida, ponerle color, ponerle vida a que se cree un ambiente, un clima escolar que provoque venir el día siguiente a la escuela. Oye, Oscar, agradecerte por el tiempito. ¿Algo más que deseas agregar? Yo la ilusión que tengo cuando vine a Bolivia es que me dijeron que aprobaron el código de la niñez el año pasado, y está incorporado en el código el buen trato y está incorporado la prevención de la violencia entre pares. Creo que es un paso importante. Ahora, para que esto no se quede represado en el código, los invitaría a que nos formemos, a que participemos, a que nos coordinemos y lo hagamos de manera de permanente, para que el código sea realmente una herramienta, una herramienta que permita cambiar y transformar realidades. Muy bien, Oscar, le agradezco.